Andalucía a las 7. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero muy bien, comenzando semana en este 9 de septiembre, lunes. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. Vamos a estar juntos hasta las 10 de la noche, disfrutando de la música. Ya sabes que a las 9 tenemos una cita con éxitos internacionales, con acontecimientos de la música, con historia de artistas, de éxitos, de cantantes. Y muchos, muchos buenos y gratos recuerdos, tanto de música nacional como internacional. Así que vamos acercándonos a esa hora, como siempre, con buena onda, con alegría y empezando con buen pie de la semana, con Canal Fiesta Radio desde las 6 de la mañana juntitos. Vamos a ver cómo están las temperaturas en esta tarde del lunes. 24 grados en Huelva, también en Cádiz y Málaga. Son 30 en Sevilla, 33 grados en Córdoba. 28 en Jaén, 29 en Granada, 27 grados en Almería. Vamos a ver también el tráfico, a ver qué tal. Pues tenemos tráfico intenso ahora mismo en la S30, en el tramo que comprende del kilómetro 1 al 0 y del 9 al 10. Y en la A7 en Málaga, en Nueva Andalucía, en ambos sentidos, hacia Cádiz, desde el 1050 al 1052 y hacia Almería desde el 1053 al 1052. Y en Marbella, en la A7, tenemos tráfico también intenso desde el kilómetro 1042 al 1041 hacia Málaga. Bueno, pues estos son los puntos de tráfico a esta hora de la tarde, 7:01. Me encanta acompañarte cuando vas conduciendo, cuando ya sales del trabajo, cuando te planteas la tarde, que si vas al súper, que si hacen una comprita, que si no sé qué, que si llevo al niño, que si lo recojo, que si voy a hacer un poquito de deporte, que si me voy con Canal Fiesta de los Pinganillos y vamos dando un paseíto, lo que tú quieras. Aquí nos tienes para un rato y un descosío. Noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Es alegría, es frescura,

Flores y Lobo la Chucky. Tú eres mi tigre, muérdeme duro de te quiero, nunca te olvide. Apunteriada con los ritmos que buscábamos, que esperábamos y que nos gusta bailar. Es Shakira. Sigamos con puntería. Pues, la que tiene Marc Anthony para dar con nuestro estado de ánimo y para subirnos las ganas de todo y las energías con esa música que nos invita siempre a disfrutar, a vivir el momento, a pasarlo bien, a tener algo o alguien que nos apasione. Vivo para amanecer. Por ustedes que son quien me dan aliento. fiesta. Enciende tu verano. Quiero ese verano que me prometiste, porque Canal Fiesta nada suena triste. Quiero ver la puesta en la playa de Tarifa, luego amanecer por las calles de Sevilla. Quiero ese verano que me prometiste, vamos a ese festival donde me conociste. Y es que Canal Fiesta siempre está de moda, y tú que la escuchas nunca te equivocas. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor es cuando estoy sin ti, como cantan Alex Sintek y Ana Torroja en este éxito, para que no nos duela el amor, para que lo disfrutemos. Gracias por estar aquí. Vamos, donde tú estás, al final yo voy.

Pizza para cenar, cuatro amigos y cerveza, y una mesita para charlar y se nos vaya la Carmen Benítez, en Fórmula Fiesta. Muertecito de miedo, la puerta ya la cerré. Y para serte sincero, no me moría por querer. Me presenté despeinado, la barba de más de un mes. Quizás estaba equivocado y estaba loco por querer. Yo con mi guitarra de canciones tristes, un muerto viviente hasta el día en que viniste. Pa' guardar los miedos, fuiste mi escondite. Canto diferente desde el día en que viniste. Veía a todos mis amigos, aparentemente muy bien. Casados todos y con hijos, y yo esperando a no sé quién. A quien me agarrase por dentro, si algún día las cosas van mal. Y que con sus ojos me grite y me diga tranquilo que no pasa nada. Yo con mi guitarra de canciones tristes, un muerto viviente hasta el día en que viniste. Pa' guardar los miedos, fuiste mi escondite. Canto diferente desde el día en que viniste. ¡Tupa! Que lo grande, lo bonito, lo importante está en la magia, está en el arte de cómo quieras vivir. Y yo quiero vivir dentro de ti y tú sigas aquí dentro de mí. Yo con mi guitarra de canciones tristes, un muerto viviente hasta el día en que viniste. Va a guardar los miedos, fuiste mi escondite. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en este lunes 9 de septiembre de 2024 y acompañarte en ese trayecto de vuelta a casa o en todo lo que decidas hacer en esta tarde, que siempre que empezamos semana pues tenemos un montón de cosas planteadas para hacer y queremos hacerlas todas hoy. Vamos a tomárnoslo con mucha calma y vamos a ver las temperaturas. ¿Cómo están hasta ahora? Tenemos 23 grados en Huelva, 24 en Cádiz, 28 en Sevilla, 32 grados en Córdoba, 34 en Málaga, 27 en Jaén, 28 en Granada, 27 grados también en Almería. En Málaga, tráfico intenso en la M20, desde el kilómetro 3 al 4 hacia Málaga Norte. El resto de carreteras tranquilas a esta hora. Estamos juntos haciendo de la tarde del día es algo nuestro, algo vivido, disfrutado en la medida de las posibilidades. Y para muchos pues ya terminó el verano, terminaron las vacaciones y llegaron un montón de obligaciones. No te preocupes, que con Canal Fiesta Radio todo es mucho más suave, más bonito, más acompañado. Los tienes aquí siempre. Búscanos que nos encuentras. Vamos con el 1 esta semana, que es para Beret. Algo me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco en esta historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. Aunque no comprendas, contigo había vendavales. Ya no habrá más males, somos criminales por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado madre. Quisiera sacarte de mi mente, porque no hay espacio para

para traernos una de Dylan a su estilo y con ritmo y dinamismo, como a mí me gusta. Esto de venirnos arriba, yo siempre lo digo, que la música es pura energía y puede cambiarte el día siempre para mejor. Solo tienes que concentrarte en aquello que te hace sentir que estás donde quieres estar, con quien quieres estar y cómo quieres estar. Tocar el cielo, Touching the Sky con Rauw Alejandro. Siento que el cielo está tocando, tu sonrisa me lleva. Como no estamos mirando, ya dudas no me quedan. Y con esta nota es más fácil en nada pensar. Ellos no debemos llevar. Mañana podemos aterrizar. Te puedes ir, no te puedes quedar. Nunca estuve en busca de nada. Pero por ahora, esta noche, siento que el cielo está ahí tocando. Ay, si supiera en lo que estoy pensando. Ella se suelta cuando está afuera. Sus labios pegan con su cartera. Se la pongo donde ella prefiera. Conquistarte, dime quién pudiera. Y si me la das todo, por ti de paracaídas yo me arrojo. Mi corazón antes estaba gris, ahora es rojo. Los dos sufrimos de amor. Ni modo, que con esta nota es más fácil en nada. La vida va pasando y todo sigue igual. ¿Qué importa lo que pudo ser y no será? Yo sigo aquí tranquilo cantando al compás. Arriba los de siempre, juegos del poder. Mentiras que ya suenan como las de ayer. Y en medio de este ruido y de esta tempestad, busco una verdad. Una, dos y tres, volver a empezar. La vida va pasando y todo sigue igual. A veces está lejos, otras más allá. Y el tiempo va pasando y todo sigue igual. Después de subir alto y volver a caer. Después de tanta noche y tanto amanecer. Y en medio de este ruido y de esta tempestad, busco una vez. Sonreír. dos y tres, volver a empezar. La vida va de paso y todo pasará. Yo sigo despacito, sé que llegará. Y alguno ven desierto donde solo hay mar. Los ojos de los niños sí saben mirar. Hay demasiadas cosas para recordar. Detrás de cada noche hay un amanecer y algo que aprender. Con este corazón que me han dado a mí, intento darte vida y hacerte feliz. Mi gloria es que algún día me digas que sí, me digas que sí. Con este corazón que te llama a ti, me asomo a la ventana que hay en tu jardín. Que sin tu cariño, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Años en la música, oye, que parece que han pasado en un suspiro, sino que se lo digan a Pastora Soler. Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después. Había aprendido a jugar, a transmitir con la voz lo que hay detrás de la piel. Aquella niña creció y aquí me encuentro de pie frente a quien me acompañó. Quien me enseñó que ser fiel, quien me ensanchó el corazón algunos años después. Y aunque la luz se apagó, tú la volviste a encender. No sé cómo agradecer, no cabe en una canción. Saber muy bien por qué fuimos tejiendo una red. Miramos el mismo mar, la misma puesta de sol y lloramos a la vez. De eso se trata vivir. Lo que te puedo querer.

En Fórmula Fiesta. Dropping the bass and the drum. Don't wanna feel under the gun. Rakata rakata rum. You can't blame me like I'm dumb. I already know what I done. I've already been on the run. Don't wanna be under your thumb. Nunca vas a encontrarme

te imaginé. Sin ropa y el móvil, no molestar. Te auto por primera vez. Viviendo una historia que no hay que mostrar. Dando todo lo que imaginé. Esto está guapo, yo fatal. In love, but I don't want to apagar la luz. Y quédate, aunque sea esta noche. Soñaba conocerte, pregunté si era mi suerte. Tuve un corazón herido y una fucking mala suerte. Porque si eres pequeña y te enamoras por primera vez, crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser. Apaga la luz, desnúdame. Te hago todo por primera vez. Aunque sea esta noche, aunque sea esta noche, aunque sea esta noche, estoy en once, la puerta está abierta, cuarto. Aunque sea esta noche, estoy en once, la puerta está abierta, cuarto 23. Andalucía a las 9. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hemos comenzado la semana. Soy Carmen Benítez y estoy encantada de estar contigo y compartir esta hora hasta las 10 de la noche, hora en la que llegará Hoy Nos Salimos del Fiesta. Una hora que llenamos de éxitos internacionales, de historia de la música y todo, todo con una simple pretensión, la de que te sientas bien, la de que disfrutes muchísimo esta hora, y para eso siempre cuento con un super éxito para estrenar este tiempo de radio en Canal Fiesta. Y es para que nos sintamos bien. Prueba a subir el volumen. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. una canción que ha tenido muchísimas versiones. La más conocida, Nina Simone, en 1965, pero desde entonces no ha parado de hacernos sentir bien. Muse fue en 2001, icónicos, fantásticos ellos, en el álbum Original de Symmetry, que además ha salido en no pocas series y películas. Para sentirnos bien, para estar mejor, vamos a darle un vueltazo a algunas cosas y algunos nacimientos, algunos eventos que sucedieron tal día como hoy. Vámonos al 9 de septiembre de 1941. Nacía Otis Redding. El músico es uno de los grandes pioneros del soul. Comenzó a cantar gospel cuando era un niño y su talento pronto se hizo evidente. Crecía y bueno, y al final pues fue abarcando el blues y el soul. A los 19 años se unió a una banda de Johnny Jenkins como vocalista y lanzó una serie de singles y álbumes a lo largo de su carrera. Algunas canciones como esta, que fue todo un éxito, Sitting Up the Dock, Baby, Sentado en el Muelle de la Bahía, Try la Little Tenderness, o esta canción que también tiene no pocas versiones, pero la más potente, la más carismática y la que vamos a escuchar es la de Aretha Franklin. En el que tienes que dar un taconazo, Aries PCT, respeto, que es lo único que se pide, ¿no? Respeto. La canción de Otis Redding que popularizó Aretha Franklin y que sirve a veces pues para tomar ese impulso que tú necesitas para pedirlo o para darlo. Canal Fiesta Radio. Seguimos con las efemérides del día de hoy, 9 de septiembre. En el año 1952 nacía Dave Stewart, que es la otra parte, contratante de Eurythmics junto a Annie Lennox. Se unió junto a ella en 1980 para formar esta banda y juntos crearon un sonido que fusionaba el pop, el rock, el new wave y el synth pop. Ellos fueron número uno con Sweet Dreams and Made of This en el año 83. Y vamos a quedarnos con uno de sus éxitos. Pero bueno, también contarte que Dave Stewart ha sido músico en solitario, ha lanzado canciones y ha sido productor. Y ha colaborado con músicos como Mick Jagger o Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con uno de los éxitos de Eurythmics, que además contaba con la colaboración de Stevie Wonder a la armónica. Una canción así como para inspirarnos y ponernos una sonrisa, porque tiene que haber un ángel jugando con mi corazón. There must be an angel playing with my heart. es curioso que escuchar a Stevie Wonder tocar la armónica es muy representativo. Es que sabes que es él. Nadie toca la armónica como Stevie Wonder. Y tú dices, ahí está, ahí está. Ya iremos escuchando cositas de Stevie Wonder. Pero bueno, esta colaboración me parece sublime, ¿verdad? Porque nos eleva. Es una canción con un vídeo tan simpático y que trae tan buenos recuerdos y que nos da ese puntito así como soñador de no perder el momento. Esto es Canal Fiesta Radio, estamos repasando éxitos y efemérides tal día como hoy. Se lo contaba antes a Manuel Triviño. Tal día como hoy, 1956, Elvis Presley aparece en el programa de Ed Sullivan, que se emitía en la CBS, se hacía en Nueva York. Aunque este Ed Sullivan había dicho que nunca iba a traer a Elvis Presley porque era un poco escandaloso para el momento. Aquella forma de bailar, aquella música que volvía locas a las chicas. Bueno, pues había que adaptarse. Tú imagínate, era una sociedad con unos puntos de vista que había que ir cambiando poquito a poco. Bueno, la cuestión es que vio que Elvis triunfaba, que triunfaba además en la competencia, y decidió invitarlo a su programa. Ese programa que no pudo presentar Ed Sullivan porque tuvo un accidente días antes de tráfico, no, lo presentó Charles Laughton, lo vieron 54 millones de personas. Es decir, un tercio de la población de Estados Unidos vio a Elvis Presley interpretando Love Me Tender, Don't Be Cruel, Hound Dog. Y bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? Que al día siguiente, pues había colas de chicas en las tiendas de discos solicitando pues las copias de este Love Me Tender, que todavía pues quedaban semanas para que se lanzara, ¿no? Fue una explosión de rock en todo su sentido. Elvis Iron Presley tuvo también tal día como hoy. Sería el día de llegar a un público masivo. Ese mismo día, 9 de septiembre 1965, llega al número uno en Reino Unido este single, el I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Spots se han traído las canciones de los 60 hasta el momento presente sin cambiar una sola nota, pues se te atrapa y te gusta como el primer día. Hay cosas que son atemporales y las celebramos aquí en Canal Fiesta. Vamos a seguir con las efemérides. 9 de septiembre 1971 sale publicado el disco Imagine de John Lennon, uno de los más grandes discos de la historia de la música. Fue el segundo álbum solitario de John. El primero fue Plastic Ono Band, lanzado en el 70. Este disco se ubicó entre los 10 primeros, pero Lennon quería ser el número uno, por lo que decidió enfocar su álbum Imagine de manera un poco diferente y permitir que tuviera la influencia musical de Phil Spector. Maravilloso. Imagine all the people living for today. los cumpleaños. En 1975, tal día como hoy, nacía en Canadá Michael Bublé. Tú sabes que su primer empleo hasta los 14, desde los 14 hasta los 20, fue pescador junto a su padre, pero no le gustaba, renunció. Así que su abuelo lo empezó a llevar a varios bares italianos, donde realizó sus primeros cameos y sus primeros directos, ¿no? Al ver su pasión por la música, su abuelo también le pagó unas clases de canto y, bueno, al día de hoy pues es una de esas voces que nos traen los sonidos del pasado. Pero muy presente, Michael Bublé cumple 49 años. Y también tenemos que recordar la figura de Ronald Kalisbell, que tal día como hoy se nos iba en el año 2020. Fue el cofundador de esta banda maravillosa llamada Cool and the Gang. Mezclaban R&B, soul, funk y ha sido una de las bandas más influyentes de la historia de la música. It's all right. 42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Sonora preciosa, encargado a una Giorgio Moroder que escribiera una canción, una balada para la escena de amor de Kelly McGillis y Seaton Cruz en Top Gun. Bueno, fue un éxito total que dio vueltas y vueltas al mundo, luego tuvo sus versiones y fue el toque de varita mágica para Berlín. No tuvieron ningún otro éxito esta banda americana que Giorgio Moroder seleccionó para que interpretara este Take My Breath Away que hoy hemos recordado aquí en Canal Fiesta Radio. Ya sé que parece que tenemos un puntito de nostalgia, pero es que lo disfrutamos mucho, porque al final son canciones que han formado parte de nuestra vida, de algún momento en particular. Y hago chas si aparezco a tu lado. No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo real. Yeah. canción nos demostró que todos tenemos algún fantasma en nuestra vida. La fecha así, cuando menos te lo esperas, aparece a tu lado. Alex y Cristina pusieron banda sonora pues a un momento muy bonito, a principios de los 90. Y yo sé que te encanta seguir cantando, nunca mejor dicho, esta canción. Venga, vamos a ir con una cosita muy actual que quita el sentido. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Se desboca. Así hablaba Teddy Swims sobre esta canción. Estar enamorado a veces puede ser como una adicción. Siempre persigues altibajos. Se trata de perderte a ti mismo, de perder el control cuando todo comienza a derrumbarse y pensar que la única salida es estar con esa persona, siguiendo ese sentimiento una y otra vez. Lose control. ¡Wow! Perdamos el control. Mientras que escuchamos a Coldplay. ¡Oh, sí! También desfilan por Canal Fiesta Radio esta noche con este Speed of Sound. 9:33. Mountain of circunstancias difíciles en las que compuso el disco y la canción. Y bueno, no le traen buenos recuerdos. Hay veces que pasa eso, ¿no? Éxitos que de repente escuchas al artista que lo compuso diciendo, odio esa canción, pero si la escribiste tú. Pues algo así. Una de las experiencias difíciles de Chris Martin, y evocando a Kate Bush, escribió este Speed of Sound, que siempre nos gusta ponerse ese punto casi espiritual que tiene la música de Coldplay. 9:37. Esto es Canal Fiesta Radio. Y a través de la música también se busca el amor. Y él, bueno, creemos que encontró algo de amor. Buscaba a la chica más bonita del mundo y la encontró precisamente en España. Las cosas de Prince, original y único. Símbolo, el artista antes conocido como Prince en el año 93, iba buscando a la chica más bonita del mundo. Y no se fue a una agencia de modelos, sino que puso un anuncio en un periódico. Y bueno, y eso fue a nivel mundial. Hubo esa búsqueda de la persona que él consideraba, pues, la que quería que protagonizara el vídeo de esta canción. Y fue una española con 19 años, se llamaba Paz Gómez. Fue una experiencia. Y hablaba del artista, pues bueno, que era bastante agradable. Al final las personas somos personas. Y los artistas también son personas, ¿no? No fue amor, pero sí que fue una colaboración bonita. Y fue la chica más bonita del mundo. Historias de la música que traen buenos recuerdos y buena música. Si alguien hizo historia en la música española, fue este compositor, otro artista maravilloso. Un hombre profundo, un hombre muy especial, un hombre enamorado de la música. Antonio Vega, que ya sabes, con su primo Nacho García Vega, fundó Nacha Pop. Y también hizo cosas fantásticas en solitario. Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad. escribieron esta canción como un alegato contra la guerra. Se fue a la biblioteca, se documentó y decidió escribir esta canción sobre aquel avión, Enola Gay, que lanzó la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubo una conmoción, es que decían, pero bueno, ¿cómo vas a sacar una canción que habla de esto y además con un ritmo alegre? Pero ellos, las maniobras orquestales a la oscuridad, dijeron, es que queremos hablar de esto y queremos hacer un tema antibelicista. Un tema que consiguió un enorme éxito a principios de los 80 y que hemos traído a este 2024 a 10 minutos de las 10 de la noche. Siempre es una sorpresa y seguimos buceando en la música, en las sensaciones y en lo que no te esperas. El alma. Cantaba tan bien, era tan guapa. Lo tenía todo, ¿eh? Para ser feliz. Y no lo fue. Nuestro recuerdo para esta cantante que nos dejó un huequito de soledad en el corazón cuando se fue. 9:53 minutos. Canal Fiesta Radio. Vamos a seguir con otro recuerdo más y en un ratito conecto con mis compis. Hoy no salimos del fiesta, que están en Málaga. And I have been here. times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. Hacer algo así como chas, una cosa así como muy mágica para que Eduardo me salude o JJ de hoy no salimos de fiesta. Yo creo que sí, ¿no? Y yo. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? También, que también te bueno. Queremos, que te queremos. Hoy están ellos muy con la vuelta al colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal lo habéis llevado vosotros, lo de la vuelta al colegio? Cero patatero, dice Eduardo, ¿no? ¿Está hablando fiesta. Por teléfono por otra no, línea no, ya o estoy, qué? Ya estoy aquí, ya estoy. Ah, ya bueno, estoy. Bueno, es que estábamos aquí ya todos estoy. Escuchando tu conversación. Perdón. No, estaba hablando contigo, es que se había desconectado un auxiliar. Digo, de la mesa. ¿Con quién está hablando? Yo decía, no me escucha. Que con digo la que profe te... del colegio, le está hablando no, hoy. Que digo que yo te quiero mucho porque The Corrs es de mis bandas favoritas. Ah, sí, él no lo sabía. Es sí, que tiene mucho encanto, ¿eh? Yo fui a Sevilla. El hermano sobraba. Hermano. ¿Eh? Sí. Estaban ellas y el hermano ahí estaba. Al hermano. Oye, pero es que el hermano era normal y ellas eran todas súper guapas. Yo no sé cómo pasaba es que eso, ¿sabes? Yo vengo de una familia matriarcal, ¿vale? Y a mí mis hermanas han tenido que cargar conmigo toda mi vida. Y yo veo el álbum de The Corrs, veo la foto y digo, estas chicas están cargando con el hermano toda la vida. Le dieron el pianillo por decirle. Dice, anda, toca el piano. Porque no te quedé detrás en casa. ¿Pero me puedo poner delante? No. Ahí detrás, en una esquinilla. Exacto. Y así lo tuvieron. Es verdad que tampoco se le escuchaba él cantar mucho, se las Nada. Escuchaba a ella. Le cortaban el micro, le ponían un micro de estos de juguete. Este es un claro caso de matriarcado. Sí, sí, sí, sí. Tanto que se habla ahora de lo contrario. Bueno, da igual, es broma, todo. Oye, que queremos que a todos los Corrs, ¿eh? Que no, exacto. No, no, no, no, yo hermano no. Lo queréis vosotros, yo no. Pues, a ella sí, a él tengo mis dudas. Pues yo fui a Sevilla a su concierto ahí en el Cartuja, ¿no? Sí, en la Cartuja. En el auditorio, sí. Lo estuve viendo ahí en Sevilla. Hace pues muchos mira, años ya, ¿eh? Claro, sí, es que claro, de eso se trata, de ir trayéndonos esos éxitos de hace años, pero que todo el mundo se conoce y todo el mundo dice, anda, mira, me acuerdo de esta canción de The Corrs. ¿Qué hacías tú por aquel entonces, además de ir a su concierto, Edu? Uf, pues hablar por la radio. No he hecho otra cosa desde hace 30 y pico años. No sé. Desde los 17 eso es la pasión, eso es la pasión. Claro. Pura pasión. Como decías tú, que sí, que vamos a hablar del cole, que en Málaga no hemos tenido experiencia todavía porque en Málaga hoy es fiesta local. Y el cole empieza mañana, ¿vale? En casi toda yo preguntándoos sí. a vosotros qué tal os había ido la experiencia. Pues nada, ya me contáis. Cero patatero, pasa que no tenía el auxiliar del micro y no me escuchabas. En fin, bueno, pues eso. Pero vamos, que el año pasado llevé yo a los niños el día que no había colegio al colegio, el primer día. No me digas. Como un campeón. Los tuve luego que invitar a redesayunar, claro, porque no veas tú el cabreo que tenían los pobres. Hombre, normal. Pues nada, chicos, os dejo con Hoy nos salimos del fiesta. Hasta mañanita. Adiós. Adiós, besos. Andalucía a las 10. Aquí estamos. La verdad es que tengo un poco de miedo porque nos cambian de clase, nos cambian de compañeros y pues estoy nerviosa. Para mí entrar en un cole nuevo, con nuevos amigos y la verdad que tengo ganas. Yo, bueno, estoy nerviosa, pero me gusta el cole al fin y al cabo. Estoy nervioso, un poco grata por tener que estudiar de nuevo. Y eso, pero ya me faltan solo 4 años. Y eso, un poco nervioso por quiero estudiar para sacar buenas notas y eso. Ese tiene pinta de sacar 10 y 9. Ese he sacado 9 en educación física. Pero porque el profe me tiene manía. Bueno, empezó el cole. Muchos padres contentos, muchos profes no tanto. O sí, a profes que le gusta su profesión y están muy contentos. Hemos sacado los niños, pero también tenemos una grabación de los padres cuando han llevado a los niños al colegio hoy. Y ahora la escuchamos, pero antes tenemos una cosa espectacular, hombre. Empezar hoy con este Hoy no salimos del fiesta. Es 9 de septiembre de 2024, tío. 24. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas, tío, lo de mañana? Porque nosotros empezamos el cole mañana. Yo lo llevo bien. ¿Sí? Creo que los que lo llevan peor son mis dos fieras. ¿Sí? Hoy les he puesto como no tenían que forrar los libros, porque nos han mandado el WhatsApp 5200, ponía, no hay que forrar los libros. hoy les he puesto a poner su...